Por supuesto, como venimos comentando, ¿no? Todos estos días, estas semanas, los ojos, la atención está puesta en lo que va a pasar el 10 de diciembre con la asunción de Javier Milei, pero no nos olvidemos que el día 11, el día lunes 11, también asume su segundo mandato el gobernador Axel Kicillof, que como decíamos fue reelecto con una cantidad impresionante de votos. Y hoy nosotros tenemos la posibilidad de conversar con Perico Medina, Platero Tres Arroyense, que es quien está diseñando justamente el bastón que va a empuñar Kicillof en este segundo mandato, que realizó también el que empuñó en el primer mandato y que es de acá de la zona, es de muy cerquita, como decíamos, de Tres Arroyos. Así que ya mismo lo saludamos muy afectuosamente. Perico Medina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, muy bien. Contentos de poder conversar con vos y contanos qué se siente, Perico, más allá de que no es la primera ocasión tener esta oportunidad, casi diría un privilegio, si no fuera porque te lo has ganado a través de tu arte, de confeccionar esto que simboliza justamente el mando o el mandato que tiene el gobernador Kicillof para este nuevo mandato que comienza dentro de muy poco. Sí, bueno, es una satisfacción, más que nada teniendo en cuenta de que, como vos decías, hice un bastón para Axel hace 4 años. Uh-huh. Yo esto lo hago por una cuestión de convicción. No hago un bastón para el gobernador que sea, hago un bastón para Axel. Claro. Y bueno, esto, hace 4 años le teníamos fe. Y ahora le tenemos confianza. Y renovás esa confianza con un nuevo bastón. Sí, porque la verdad, re orgulloso y satisfecho de la gestión que ha hecho, ¿no? Seguramente. ¿Y cómo es este nuevo bastón, Perico? Yo recuerdo haber conversado con vos hace unos 4 años cuando estabas confeccionando el bastón de este mandato, que vos habías hecho hincapié en esa conversación que tuvimos en que buscaba ser austero por la situación de la provincia, pero también porque tiene que ver con el carácter propio, ¿no? Del gobernador, el reelecto ahora, que no le gusta quizás ser ostentoso. Sí, totalmente. Bueno, esta vez la parte que a mí me toca, digamos, que es la empuñadura del bastón, que es de plata, sí. Es muy similar a la que hicimos anteriormente. Ajá. Tiene algunas pequeñas diferencias, pero básicamente lo mismo, el mismo diseño, que sí, como vos decís, es algo, un diseño bien de la platería Pampa, de línea pura, sin nada recargado, y también con mucha identidad cultural propia. Y la diferencia que tiene, sí, que en esta ocasión se sumó Benedicto Colantonio, que es un zoguero de la Prida, un amigo, que, bueno, se le ocurrió, me propuso hacer el cuerpo del bastón, que era de madera, hacerlo retejido en tinto. Ajá. Así que el bastón tiene un trabajo de soguería, que es un retejido en tientos de potro, un tejido pluma de 3 tientos, y bueno, después termina con las punteras y la empuñadura de plata. Bien. ¿Qué significativo esto que sean dos personas del sudoeste bonaerense que estén confeccionando este bastón, sabiendo, ¿no?, que la provincia es tan grande y que muchas veces en este costado de la provincia uno está más lejos? No sé cómo será allá en Tres Arroyos, pero aquí mucha gente en Bahía Blanca, a veces no habla de esto de una nueva provincia. Bueno, yo celebro que en la zona haya gente como vos, artesanos, artistas, que estén pensando en la provincia, en tener una provincia grande y también que mostrar, ¿no?, la representación que tiene en el interior justamente quienes siguen al gobernador con todo lo que viene haciendo para acercarnos los bonaerenses unos a otros. Perico, te quiero preguntar, ¿qué pasa con el bastón actual que tiene Axel, que es el que le diseñaste vos? Más allá que después también me gustaría que recordemos, porque trataba de hacer memoria hoy y recuerdo que vos le habías entregado un primer bastón justamente al equipo ceremonial, pero luego hubo ahí un cortocircuito con la gobernadora saliente que le entregó otro, ¿puede ser? Sí, hubo una confusión en ese momento, que viene al caso ahora recordarlo. Espero que esta vez no surjan inconvenientes. De todos modos, bueno, yo mi parte la hago. La otra vez el bastón se lo llevamos a Axel, nos recibió él. Sí. No fue el que usó en la ceremonia. Uh-huh. Pero después nos recibió él en su despacho, en la Casa de Gobierno. Le entregamos el bastón. Bueno, estuvimos charlando un rato. Tomamos unas fotos. Y bueno, ahora es la misma gestión la que sale que la que entra. Sí, aunque no va a haber confusiones, digamos. Más aceitado. Uh-huh. Pero bueno, ya esa parte no depende de mí. Bien. Lo mío es hacerlo. Yo tampoco pongo ninguna condición para hacerlo. Lo hago de corazón. Lo entrego y de ahí en más. Ya está. Y te pregunto, porque lo leía en alguna nota de algún medio colega, ¿vos no cobrás nada por esta confección del bastón? No. Tampoco el coste de los materiales, que trabajando con plata me imagino que no será nada barato. No. Sí, no es tanto, porque el trabajo, ya te digo, sí. No es tanta cantidad de material. Ajá. Y bueno, pero sí, lo hago yo. En principio porque primero que nadie me lo pidió. Es algo que yo lo ofrezco. Claro. Entonces tampoco voy a hacer algo y después querer cobrarlo, ¿no es cierto? Seguro. Pero bueno, para mí es una forma de aportar y de sumarme, de ser parte de un proyecto que me representa desde mi lugar, que es el de un artesano. Seguro. Y Perico, ¿dónde están los bastones que han tenido los gobernadores o incluso el bastón de este primer mandato de Axel Kicillof? Una vez que expira, ¿están expuestos en algún lugar? ¿Dónde se guardan? No, hasta donde yo sé, yo te aclaro, sí. Soy artesano, algo de platería a fuerza de años, uh-huh. Puedo hablar, después de ceremonial y protocolo, no sé demasiado. Bien. Pero hasta donde yo tengo entendido, el bastón es algo personal. El mandatario, cuando termina su mandato, se lleva su bastón a su casa, ajá, lo regala. Hay bastones que han sido donados por los propietarios a algún museo, o a veces por los descendientes, donado a algún museo, otros se lo quedan. Pero es algo personal. Claro. ¿Y cuánto tiempo de trabajo lleva la confección de este bastón? Me imagino que depende el tipo de bastón o los detalles, ¿no? Variará el tiempo, pero este que estás trabajando ahora, ¿cuánto tiempo te está llevando? Y ya está listo, hace unos días. Ajá. Y a mí me ha llevado el trabajo unos 15 días. Sí. Mi parte, y después el trabajo previo fue del soguero, uh-huh, que le llevó 2 meses, pero también Benedito trabajó, dio participación a alumnos de sus talleres, ajá, porque también nosotros estamos dando talleres para el Instituto Cultural de la provincia, ajá. Benedito es tallerista del mercado artesanal bonaerense. Yo acá en Desarrollo estoy dando unos talleres también, no estoy en la nómina del mercado, pero estoy trabajando también dentro de un proyecto del Instituto Cultural. Así que Benedito incluyó a sus alumnos de talleres que da en varias localidades, en La Prida, en Juárez, en La Dulce, en Juan N. Fernández. Ajá. Ahí estuvo trabajando con sus alumnos. Y también en algunos eventos, acá en Tres Arroyos hicimos un encuentro muy lindo en octubre. El público también estuvo trabajando en el retejido del bastón. Así que es algo que lleva la mano de varios bonaerenses. Y eso, ya te digo, demandó 2 meses. Claro. Pero bueno. Pero le da otro sentido más colectivo a ese bastón, a un nivel simbólico que no es menos importante. Sí. Bueno, la participación de la gente y bueno, también se sienten incluidos. Seguro. Perico, la última pregunta que te quiero hacer, ya que has expresado, ¿no?, tu aprobación por lo que ha hecho el gobernador Axel Kicillof, ¿qué esperás para este nuevo mandato. Hace 4 años decíamos, hablamos, vos tenías la misma esperanza o la misma aprobación para con Axel Kicillof, que hoy se renueva, que se sustancia en este bastón de mando. ¿Y qué esperás para esta nueva etapa de Axel Kicillof, que quizá uno cree que puede llegar a ser más compleja justamente por el cambio de gobierno en el nivel nacional? Y en el contexto actual me cuesta un poco ser optimista, la verdad, sinceramente. Espero sé que va a ser todo lo que tengan que hacer, que no la va a tener fácil, y más que esperar, pienso que tenemos que cuidarlo y bancarlo y acompañarlo. Bien, bien. Sí, hay que cuidar a un gobernador que, como decíamos hoy, ¿no?, ha acercado los distintos puntos de esta provincia, que es la provincia más grande del país y que nos ha dado a todos el orgullo de sentirnos bonaerense, ¿verdad? Sí, totalmente. Perico, felicitaciones por tu trabajo, por este gesto también, que es un regalo al pueblo bonaerense, porque es tu tiempo, tu trabajo, los materiales. Así que muchas gracias por esto que haces, que es realmente inspirador, más allá de la belleza que tiene tu artesanía. Que bueno, no, nada, gracias a vos por llamar y bueno, a disposición para cualquier cosa. Muchísimas gracias. Para dentro de 4 años, porque yo trabajo permanentemente, ¿viste? Pero este es un trabajo que de pronto son mis 5 minutos de fama. Claro. Bueno, es algo que me interesa a todo el mundo. Sí, bueno, pero pará, vamos a hacer una digresión. Vos también haces platería militante, ¿verdad? Que mucha gente que sigue el peronismo seguramente le pueda interesar, si es que no la conoce todavía. Sí, es una beta que transitamos también, que es una línea de joyería. Joyería militante, ese es joyería el nombre. Sí. ¿Y dónde la puedo encontrar, Perico? La puedes encontrar en Facebook. Sí. ¿Vos estás en Bahía Blanca? Sí. Bueno, en Bahía Blanca tenemos una compañera que distribuye y vende las cosas de joyería militante. ¿Norma? Norma. Sí, Norma Espínolo, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, le mandamos un beso a Norma. No sé si nombrarla o no, pero... Bueno, yo me tomé el atrevimiento de nombrarla, sí. Así que joyería militante, Norma Espínolo, aquí en Bahía Blanca. Y ahora sí, la última, y no molesto más, Perico, en 4 años... ¿Te gustaría hacerle otro bastón a Kicillof? Sí, ya no como gobernador, sino como presidente. El presidencial, sí. Sí, ¿no? Bueno, vos sos amigo de Pallarols. Alguna vez me dijiste que ha sido tu maestro. Quizá se te cumple el sueño, no solo a vos, sino a muchos argentinos. Puede ser. La verdad, yo, para mí me cuesta ver otro cuadro, no por desmerecer a nadie, con esas condiciones. Seguro. Mirá, te digo un detalle que a mí me parece recontra significativo. Sí. Estos días se publicó acá en la radio de Tres Arroyos también una nota sobre el bastón. Entonces ahí aparecen los trolls, ¿viste? Sí. Que odian. Sí. Y recurrentemente... hablan de que conjugó mal un verbo en un discurso, no sé, hace como 3 años. Sí, el famoso AIGA. Claro. Sí. Y yo digo, bueno, si después de 4 años de gestión, lo que pueden encontrar para criticarlo es que conjugó mal un verbo. Sí, claro. Dame uno de estos para toda la vida. Totalmente, ¿no? ¿O no? Sí, sí, coincido totalmente. Les cuesta mucho encontrar algo para criticar. Estoy totalmente de acuerdo, Perico. Te mando un abrazo grande. Ha sido un gusto conversar con vos y espero que en 4 años podamos volver a hablar de vuelta por la confección de ese bastón. Dios te oiga. Un fuerte... Si el bastón lo hace otro, yo no trabajo más, no hay problema. Sería lo de menos. Bien, bien. Bueno, muchas gracias y un fuerte abrazo, Perico. Bueno. Hasta luego. Un abrazo para vos, sí, gracias. Gracias, hasta luego. Conversamos con el artesano y platero tresarroyense Perico Medina.